los que creen que los temas los resuelve el mercado. Esos no son progresistas. No son progresistas los que votan en contra de las reformas laborales. No son progresistas los que se ponen nerviosos cuando se habla de la palabra impuesto. No son progresistas los que creen que la salud es parte del mercado. Eso es lo que diferencia a unos a otros. Que usted se ponga la etiqueta no lo hace progresista. Lo hace progresista como vota en el Parlamento. Como han votado en estos 20 años. Se han opuesto siempre estos progresistas de última hora a que haya más inspectores laborales. Siempre lo han votado en contra. Cuando hay una concordancia entre lo que se dice y los hechos, entonces les vamos a creer.